piedra. Que no existieran tantos compromisos de la era moderna, de ir al trabajo, a los estudios, estar en la moda, en general endeudado en el banco, con todo el mundo para poder hacer una vida social y no tener que madrugar ni andar de carreras viendo gente angustiada y locos por demás y no tener que madrugar ni andar de carreras viendo gente angustiada y locos por demás. Poder quedarme contigo, mi reina, abrazándonos todo el día si quieres y que nadie nos moleste en la cueva, disfrutando de todos los placeres. Contigo abrazado y quedarme acurrucado. Abra un paso, que llegó la Sonora Maratón. Qué bueno fuera vivir y más tranquilo estos bellos años, estos bellos años. Andar por la calle con muchos amigos, sentarme en un parque sin preocupación, tomar alimentos sin contaminarme, llegar hasta viejo como un cañón y no tener que madrugar ni andar de carrera viendo gente angustiada y locos por demás y no tener que madrugar ni andar de carrera viendo gente angustiada y locos por demás. Poder quedarme contigo, mi reina, abrazados todo el día si quieres y que nadie nos moleste en la cueva, disfrutando de todo lo que hace. Contigo abrazado y quedarme acurrucado. Ay, mi amor, ay, contigo acurrucado y quedarme acurrucado. Y el sabor con Malecón. Ay, ay, ay. Si quieres y que nadie nos moleste en la cueva, disfrutando todos esos placeres y quedarme acurrucado, acurrucado, acurrucado ahí contigo abrazado y quedarme.